Santana también. Así. Señores, quiero contarles lo que anoche sucedió, cuando el padrecito Aguja una pareja casó. Contrajeron matrimonio la ranchera y el corrido, y las bodas se efectuaron en el templo del sonido. Después de que se casaron organizaron parranda, y la fiesta la efectuaron en la casa de la cumbiamba. La rumba y el torbellino atendieron la cocina, tuvieron como ayudantes al pasillo y la guabina. La rumba y el torbellino atendieron la cocina, tuvieron como ayudantes al pasillo y la guabina. ¡Eso! ¡Cascale, cascale! Vecino que se emborracha el porrio de la olla. Doña Milonga y Don Tango se emborracharon primero, y los dos que no bebieron, Doña Marcha y Don Bolero. La guaracha se prendió al cabo de poco rato, y después cayó en los brazos del paseo vallenato. Bailaron alegremente tomando cerveza y ron, la cumbia y el paso doble, Doña Gaita y el cumbión. La rumba y el torbellino atendieron la cocina, tuvieron como ayudantes al pasillo y la guabina. La rumba y el torbellino atendieron la cocina, tuvieron como ayudantes al pasillo y la guabina. Pero vea cómo baila el porro de Rincón. Ay, que rebote el merengue, mira. Desde la que ella baila sola. Ahí está bailando con Doña Guaracha. Doña Milonga y Don Tango se emborracharon primero, y los dos que no bebieron, Doña Marcha y Don Bolero. La guaracha se prendió al cabo de mucho rato, y después cayó en los brazos del paseo vallenato. Bailaron alegremente tomando cerveza y ron, la cumbia y el paso doble, Doña Gaita y el cumbión. La rumba y el torbellino atendieron la cocina, tuvieron como ayudantes al pasillo y la guabina. La rumba y el torbellino atendieron la cocina, tuvieron como ayudantes al pasillo y la guabina.